maravilloso. A ver, está en línea el diputado Martín Doniate, diputado por el Frente para la Victoria, que, digamos, tiene bastante para decir sobre este tema. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. Hola, Roberto, de todo el equipo, un abrazo grande, gracias por la comunicación. A ver, ¿escuchaste esto? ¿Leíste la resolución de Bonadío? Sí, porque me afecta directamente. Yo me presenté como tercero interesado en el expediente de Bonadío. Le reclamé que retrotraiga esa decisión de destruir e incinerar las cunas, los kits, y además se lo pedí para que me los mande a la provincia de Río Negro, a mi provincia, que nosotros lo íbamos a saber aprovechar muy bien. Aquí entregamos 1.200 cunas entre julio y diciembre del año pasado. No hubo una sola queja, un solo problema, al contrario, emoción, agradecimiento, celebración, reivindicación por parte de las autoridades hospitalarias, de los especialistas pediátricos y de todas las comunidades que lo recibieron. Ajá. Pero sin embargo, en esta resolución hoy del juez, vuelve sobre la idea de la destrucción. Lo que dice es que él no las mandó a incinerar. Claro, él rechaza lo que nosotros decimos, contradiciéndose con lo que él mismo había definido, una orden de destruir las cunas, los Moisés. Y la verdad que lo del incinerarlo, prenderlo fuego, destruirlo, hacerlo desaparecer, a los efectos es lo mismo, es decir, o quemarlos o prenderlos o romperlos y dejarlos tirados en un basural. No sé cuál es la idea del juez Bonadío de pretender prender fuego, quemar, hacer desaparecer un programa sanitario que promueve y que tuvo éxito rotundo para bajar la mortalidad, los riesgos de mortalidad infantil, cuando esos elementos sirven no solamente para que las madres tengan los insumos de manera rápida para y económica, para que no tengan costos las madres que están bajo programa social, sino que además permitía que tengan una camita los bebés para que no tengan que dormir entre los papás y correr los riesgos que corren muchos bebés que terminan teniendo problemas de salud o con la muerte, ¿no? Definitivamente por ahogamiento, por enredarse con las sábanas, por la muerte súbita que tantas veces ha ocurrido en fundamentalmente los hogares más humildes. Claro. Bueno. Martín, ¿cómo te va? Diego Colombre te saluda. Te quería consultar porque además ocurrió una situación insólita, por lo menos, cuando el propio juez Bonadío, en su escrito en donde responde tu solicitud para que se entreguen a familias necesitadas, justamente las cunitas, amenaza virtualmente con hacerte un juicio porque considera inapropiada la presentación que vos hiciste. Habla algo así como de declaración inapropiada, una cosa por el estilo. Sí, él juzga mi manera en la que me expreso. Yo le dije, señor juez, no prenda fuego a las cunitas, mándelas a Río Negro, que las madres y los bebés rionegrinos van a saber aprovecharlo. Y él considera que yo me he extralimitado, que como diputado de la Nación no estoy en el Congreso de la Nación donde puedo decir lo que se me antoja, sino que él es un juez de la Nación y que tengo que tener mucho cuidado con lo que le digo a él o cómo me expreso, y que estoy a tiro de ser enjuiciado también, de llevarme a un juicio por mis declaraciones. Una cosa aberrante de todo punto de vista. Creo que estamos en un grado de demencia institucional y política por parte de este juez que me alerta de llevarme a juicio por mis expresiones en el escrito judicial. Diputado, muy breve, pues ya estamos sobre las noticias, pero no quiero dejar de preguntarle si esta rectificación o aclaración de Bonadío no tiene un poco de gusto a este triunfo de aquellos sectores que han puesto este tema en primera plana. Si evidentemente está evaluando el juez Bonadío que algún tipo de costo paga si esto efectivamente sucede, ¿no? Me refiero a la destrucción de las cunas. Yo creo que ha retrocedido claramente, pero también me da mucho... me da mucha preocupación cómo responde y con las amenazas que responde. Está a tiro de ser otro elemento más de juicio político para el juez, y además me parece que hay que evaluar si el juez está en condiciones de seguir con esta causa. Me parece que ya no está en condiciones con todas las decisiones que ha tomado y las opiniones que tiene, hablando sobre en uno de los párrafos de ese fallo, diciendo que es el desfalco más grave que tuvo la historia institucional argentina, el tema de las cunitas. Está tomando decisiones y opiniones, siendo el juez de la causa, que están fuera de lugar bajo todo punto de vista. Martín, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Un abrazo grande, gracias a ustedes por la comunicación. Hablamos con el diputado por Río Negro.